Pues amigos, ya lo veis. Yo que pude nacer chino, por azares del destino, en Cortes vine a nacer. Tengo ascendencia en Corella y como vivo en Tudela, con toda mi parentela, lo confieso, soy ribero de la cabeza a los pies. Y hoy, más ribero que ayer, lo confirmo y lo reitero, pues tras un sueño ligero y un despertarme postrero, este marzo, día 6, me siento villafranqués. O sea, que en los anales, al decir de los intelectuales a EH Bildu adictos en los feudos de ETV, entre flautas y entre pitos soy un solemne paleto que se las da de poeto mientras al PC le dicto este rap un tanto express. Por estas tierras riberas, romanas y celtiberas, judías, moras, cristianas y de mezcladas culturas, amén de aprobar verduras, no se pone en condición ni por lengua ni RH a quien acercarse quiera con cualquier motivación, salvo aquel que pertenezca o ejerza la Inquisición, pues consta en la tradición que aquí se arrojaba al Ebro al cuerpo de inquisidores por desempeñar labores que atentan a la razón. Aquí se despide el rap de este solemne paleto que no juzga a las personas en función del nacimiento ni por otras circunstancias, sean más o menos rancias, que nadie puede elegir y que trata de vivir sin odios ni estereotipos con toda clase de tipos e invita de corazón a viajar a esta ribera de Navarra a aquel que quiera conocerla algo mejor. Un rap con él, hemos comenzado el espacio de Cultura al Día con José Miguel Litago, un rap del gran Pepe Alfaro. Y con Pepe Alfaro, este es una publicación que hemos recibido y que nos ha gustado mucho a por lo menos a los artistas y a los poetitas o a los poetos. Y bueno, queríamos reflejar un poquito pues eso, la libertad de expresión y bueno, y un poco atender a la razón nada más. Fue con motivo de la publicación de un programa de EITV en el que criticaba a los españoles de paletos, sí. Y también salía el nombre de Villafranca, en fin, pues un rap con el que hemos comenzado este espacio de Cultura al Día, pero no solo esto, porque como bien nos decías al inicio, tenemos invitados de altura, José Miguel. De altura, porque toda la gente que se dedica al teatro es unas personas de un nivel de altura. Hola, buenas tardes a todas y a todas los que aquí venís a nuestro estudio de Radio Tudela. Iñaki sonríe un poco cuando decimos eso de personas de altura. Pues sí, Iñaki, sois personas especiales de altura. Toda la gente que hacéis o hacemos teatro, ¿qué vamos a decir? Lo contrario sería falsa humildad. Buenas tardes a Anabel, Anabel Miramón. Buenas tardes a Laura Sanz. Buenas tardes. Y buenas tardes a Iñaki Rueda. Hola, Iñaki. Hola, buenas tardes. Son actrices y actores del grupo de teatro Siete Caños de Cascante, que nos presentan el próximo domingo en Cortes a las 6:30 de la tarde en el Frontón Retegui una obra de Juan José Alonso Millán, que tiene por título, concretamente, Anda mi madre, con la dirección de Natalia Cubero. Es una obra en la que el autor, con dos historias cortas en clave de humor, aborda la convivencia entre las personas en edad avanzada y sus hijos, las nueras, los nietos, desde la perspectiva de dos familias muy distintas. ¿Qué familias muy distintas estas nos vais a presentar, Anabel, el próximo domingo? ¿De qué va la obra, en definitiva? Pues, como has dicho, es la problemática entre viejos y jóvenes, que una vez por falta de atención y otras por puro egoísmo, pues sin darnos cuenta los dejamos un poco de lado y no nos damos cuenta de que en un momento podemos ocupar su lugar en una silla del rincón. Y con esto hemos querido hacer un homenaje a nuestros mayores en tono de humor. En la primera historia, una familia de clase baja de los suburbios de Madrid trata de sobrevivir por encima de todo y quieren librarse de la abuela a toda costa. Y en la segunda se trata de una familia de clase media que vive muy encima de sus posibilidades y quieren seguir así de todas las maneras. Quieren hacer todo lo posible para seguir así. viviendo muy bien, pero sin pegar golpe. Un tema que en el fondo es muy serio, es una problemática seria, pero claro, como todo lo serio e importante, hay que tratarlo con el sentido del humor, ¿no es así? Sí, sí. Iñaki, a ver, ¿qué es motivo a elegir esta obra? ¿Qué pensasteis? ¿Por qué? ¿Vamos a elegir esta? ¿Por qué? No, entre las varias que teníamos, esta fue la que más nos gustó, porque es una problemática que es muy actual, que los abuelos, las personas mayores, están cuidando de los nietos, estamos haciendo una labor que eso. Entonces, como era una problemática bastante actual, por eso la elegimos. Y es muy divertida ver las situaciones con la abuela, con los nietos, con los hijos. Es muy divertido ver la obra. Y que seguro, y siendo contando con el gran autor Juan José Alonso Millán, pues que también provoca pues el desahogo, ¿no? El que nos veamos reflejados claramente, ¿no? De toda la sociedad, ¿no? Sí, sí, porque es la situación actual de la sociedad. Clase media, clase media baja, bueno, la clase media ya no existe, ahora es más bien clase baja, clase alta, la diferencia, ¿no? Entonces es la situación actual, cómo nos usamos a los abuelos con sus pagas. Usamos esa eso es lo que hay. Fenomenal. Natalia Cubero es vuestra directora. Sí. Quiero que resaltéis un poquito la labor de la dirección. ¿Qué importancia tiene? Sí, es que hay que resaltarla, si lo veis oportuno. Sí, resaltar sobre todo varias cosas. Primero, la paciencia que tiene con nosotros, porque somos un grupo de personas de todas las edades, todas características, todos pensamientos diferentes, completamente diferentes. Hay de lo que menos te puedas imaginar. Está desde el alcalde, está en la obra, hasta nosotros, estamos todos aquí. Y entonces la paciencia, después la labor que hace con nosotros, porque nos deja disfrutar en el escenario, que eso es lo que queremos. No queremos otra cosa más que hacer disfrutar a la gente, que con eso disfrutamos nosotros. Fenomenal. Laura Sanz. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra tercera miembro del grupo que vamos a presentar ahora. ¿Se han satisfecho, crees tú, la respuesta del público en principio? ¿Cómo responde? Pues la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado de la obra, Anda mi madre, ya que el público siempre responde bastante bien. En todos los lugares que hemos estado, pues la verdad es que pasan un buen rato, que de eso se trata, ir al teatro pues a desconectar de todo, a divertirte. Uh-huh. Entonces, al ver los aplausos y las risas, pues nosotros encantados. Y sí, nos lo pasamos muy bien en escena también. Y ¿qué opinas de...? Bueno, en algunas conversaciones que tenemos por ahí con otras gentes de otros grupos, de otras provincias, a veces nos achacan a los que hacemos comedias ligeras y comedias graciosas, pues eso, como que no nos comprometemos un poco. ¿Estás de acuerdo? Pues la verdad es que no, porque pienso que por ser una comedia así divertida no tiene nada que ver con que se trabaje menos o... Incluso es más difícil a veces, porque tienes que estar haciendo reír constantemente al público. Ahí está la cuestión. Entonces eso es complicado también. Ahí está la cuestión. Y en este caso, como ha añadido Iñaki, hay una temática social también importante. Sí, el hecho de las clases sociales, pues que se ve pasando pues de una clase muy baja, una media, una alta, pues la verdad que son papeles bastante diferentes y cada uno lleva su cosa. Fenomenal. ¿Los espectáculos, tenéis más espectáculos en cartel? Tenemos varias obras en cartel, pero ahora estamos preparando otra obra que estrenamos el día 30 de, el 30 de abril, ¿no? El 30 de abril en Cascante, que se llama Pa' Siempre. Pa' Siempre. El 30 de abril en Cascante. La estrenamos, esperamos que guste. A mí personalmente, de las media docena de obras que llevo incluido contigo, Josemi, esta es la que más me gusta. Está enamorado de esta obra. Sí, sí, eso, sí. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Pero de cuál, Iñaki? ¿De Anda mi madre o de la de que vais a parar? A ver, a mí me gustan todas las obras, pero la de Pa' Siempre me estoy enamorado. Uh-huh. ¿De quién es? ¿De qué autor? ¿La autora? De Sebastián Punchet. Es una obra sobre la transición, sobre la República, Guerra Civil y demás, que... No llega y va a llegar al público porque les va a encantar. Se va a divertir y a la vez se va a entristecer, a tener recuerdos. Antes habéis comentado, ¿no?, que dentro del grupo Siete Caños, pues que estáis representados un montón de gente y que uno de los actores es el alcalde también. Sí. Entonces, aquí entendemos que la línea que uno piensa con la que otro también, estas cosas también se dan. Y en el teatro, ¿cómo se escenifica todo esto? La historia es que tú cuando vas a actuar o cuando vas a ensayar, yo lo que me sirvió desde no sé, Josemi, seis años, ahora siete años que estuvimos contigo, ocho años. Ocho años. Desde entonces, ¿sirve para quitarte los problemas externos que tienes en casa, en el trabajo y demás, y vas allá a desconectar y te sirve de relajación? Entonces, cuando tú estás en el teatro, estás ensayando o estás actuando, no es fácil muchas veces, como dice Laura, hacer reír al público. Cuando tú tienes un problema, tienes que fingir, no te sale, pero llegas allá, desconectas totalmente y es mucho mejor. Y después, como dices tú, el teatro es diversión, es pasárselo bien. El grupo de teatro Siete Caños de Cascante, que va a estar en Cortes presentando la obra Anda mi madre, de Juan José Alonso Millán, dirigida por Natalia Cubero. Próximamente, José Miguel, tenemos una obra en el frontón Retegui de Cortes. Ahí van a estar. ¿Qué podemos decir de ese frontón? ¿Con qué se van a encontrar? ¿El terreno de juego cómo está? ¿Cómo está el terreno? Sí, pues, ¿cómo es el teatro? Bien, yo soy de Cortes, a mucha honra y mucho orgullo. Pero bueno, ahí tenemos un pequeño talón de Aquiles. Es que no tenemos un auditorio pequeñito, aunque sea un teatro. Pero de todos modos, mira, vais a recibir una atención del grupo Candilejas de Cortes, ya veréis. Con lo que vais a hacer muchas amistades. Algo que últimamente se está fomentando mucho, el contacto entre los grupos, para que nos conozcamos, para que también, aunque cada uno en su grupo, tengamos también un contacto y un cariño entre todos, ¿no? Porque nos tenemos que ayudar. En este caso lo encontraréis en Cortes seguro, por medio del Ayuntamiento de Cortes, lo adecuarán muy bien, el frontón con unas gradas preciosas, muy bien. Y con os prepararán todo para que disfrutéis mucho y para que vayáis más que por lo que cobráis, por lo bien que os vamos a tratar. Cultura al día, los jueves en Radio Tuele Radio, muy comprometidos con el ciclo Ribera Escena, que es de lo que estamos tratando, porque tenemos más actuaciones que nos vamos a ir encontrando durante estos días. José Miguel, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues tenemos este fin de semana pues un ramillete de actuaciones de escénicas, ¿no? En concreto son tres representaciones teatrales. En el caso del sábado 18 de marzo, tenemos a las 19:30 horas en el Salón de Actos de Ablitas, al grupo de teatro ASDT de Tudela, que nos presenta la comedia romántica apta para todos los públicos, Un pianista en la luna. Y luego tenemos Carmen Machi, Mireia Aixala y Francisco Reyes, que nos presentarán a las 7 de la tarde las autoras de Las Meninas, de Ernesto Caballero, en el Teatro Gaztambide, a un precio de 23 y de 19 euros. Y quiero dejar para el final, para lo más importante, que el domingo 19 de mayo, nuestros queridos amigos y amigas del grupo de teatro Siete Caños, en el frontón Retiri de Cortes, a las 6:30 de la tarde, nos presentarán la obra Anda, mi madre, de Juan José Alonso Millán. Allí estaremos. Yo he elegido personalmente estar con vosotros a estar con Carmen Machi. A mí me lleva un poco el cariño, y no solo eso, sino que soy muy patriotero, ¿sabes? Y me gusta la Ribera. Creo que en la Ribera hay un gran nivel y creo que vosotros y vosotras lo vais a demostrar el próximo domingo en nuestro pequeño Cortes también, pero grande, de Cortes. Gracias, Anabel. ¿Qué te parece, José Miguel, si hacen una invitación a la audiencia, ¿eh? ¿Por qué tienen que asistir a Anabel? Anabel, venga, gente de Buñuel, gente de Fustiñana, de Ribaforada, de Tuela, que le apetezca conoceros vuestra obra. ¿Qué les dices? Venga. Pues yo creo que tenéis que ir porque lo vais a pasar súper bien, porque es una obra muy divertida, como han dicho, y os vais a reír un montón, y bueno, eso, y vais a ver un poco pues la historia de los mayores que tenemos todos en casa, pero bueno, desde un punto así con mucho humor y muy divertida. Laura Sanz. Pues yo también os invito a todos a que vengáis a ver esta obra, porque la verdad es que merece la pena, y más si tenemos problemas externos, como bien decía Iñaki, pues es una buena excusa de olvidar, de reír sobre todo, y que pues para nosotros también pues nos va bien unos aplausos de más. Rueda. Yo voy a invitar en primer lugar a todo el pueblo de Cortes, y si ya no caben, nos llamáis en Buñuel para que vayamos también, en Fustiñana para que vayamos también, y en todos los pueblos. Entonces primero vamos eso, y bueno, que venga toda Ribera, que como dice Josemi, hay que hacer Ribera, porque es lo importante en estos días en los que estamos, y sobre todo hacer Ribera con grupos de teatro a Ribera es lo más que hay. Muy bien, encantados de haberos conocido, y en otra ocasión, pues, ¿qué más podemos decir? ¿Que cómo os pueden contactar con vosotros? ¿Tenéis página web? ¿Tenéis Facebook? ¿Cómo? Cuéntanos. Sí que tenemos Facebook, y uh-huh. Tenemos también un correo electrónico. el correo electrónico. A ver, que no me acuerdo. Y teléfono también, sí, por supuesto. Venga, vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Sí. Vamos, vamos, vamos, hombre. Que lo estoy buscando. ¿Qué pasa por ahí? ¿Que no hay? ¿Que no hay algo? Que se pone nervioso. Se pone nervioso. El correo electrónico. Mira, que se le abre el telón, que se abre el telón, que está la gente esperando. @gmail.com. A ver, repite, por favor, perdona. 7caños@gmail.com. Muy bien. Y en Facebook estamos también como Grupo de Teatro 7 Caños. Uh-huh. Sí. Bueno, y ahí tenemos toda la información. Sí, gracias de verdad por haber venido hasta los estudios de Radio Tuela, ¿eh? Gracias a vosotros. Hasta siempre, 7 Caños. Pero antes de despedir, recordamos también Carmen Manchi, Mireia Aisala y Francisco Reyes, que presentan La autora de las meninas, de Ernesto Caballero, a 23 y 19 euros. Nueva temporada en el Teatro Gaztambide. La actriz Carmen Machi visitará Tudela con la obra La autora de las meninas, una comedia satírica del director Ernesto Caballero. No te pierdas esta función única que tendrá lugar el próximo domingo 19 de marzo a las 19 horas en el Teatro Gaztambide. Entradas ya a la venta en oficinas de atención al ciudadano de Tudela, Alcón Viajes, Carrefour Viajes, FENAT o en internet teatrogaztambide.es o ticketmaster.es. No podemos dejar de recordaros que hoy mismo, jueves, hay un acontecimiento poético fantástico. Presentación del poemario De la Verdad, de Ana María Martínez Mongay. La hora será a las 7 de la tarde en el Salón Casa del Almirante. Fundación María Forcada organiza Castel Ruiz y colabora Grupo Literario Tras la Puente. Y mañana viernes, Blanca Inés Rubio estará en Letras a la Taza en un concierto a las 8 de la tarde. No os lo perdáis. También en Letras de la Taza, como siempre, no podemos obviar el cuentacuentos de los sábados por la mañana a las 12 de la mañana, Letras a la Taza, cuentacuentos, 12 de la mañana. Y por último, que no faltéis también los de Tudela y que no podéis venir a Cortes, ir a ver a Carmen Machi al Gaztambide. El espacio de Cultura al Día todos los jueves lo finalizamos con una fábula, José Miguel. Así es, La criada y la escoba. Cierta criada la casa barría con una escoba muy puerca y muy vieja. Reniego yo de la escoba, decía, con su basura y pedazos que deja por donde pasa, aún más ensucia que limpia la casa. Los remendones que escritos ajenos corregir piensan, acaso de errores suelen dejarlos 10 veces más llenos. Mas no haya miedo que de estos señores diga yo nada, que se lo diga por mí la criada. Los jueves es un día en el que nos acercamos a la cultura y lo hacemos con mucha ilusión, porque además contamos con un gran experto, José Miguel Itago. Gracias una semana más por contar todas estas cositas en la sintonía de Radio Tudela, en el espacio de Cultura al Día. Gracias a todas y a todos. Hasta la próxima semana. Continuamos en